Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. Pero estos temas no se discuten cuando se habla de... Se habla de ley de radiodifusión y sí, te plantean que los medios, ajá, que el Estado, que quién lo va a regular, que la propiedad. Pero nunca se habla del periodista y del trabajo que el periodista tiene que hacer en relación a los dueños de los medios. Y claro, debería hablarse de eso. A mí me da la impresión de que... relación laboral. Vos, por ejemplo, desde afuera podés discutir, che, pero si tal enfermero trabaja 10 horas, eso le embroma al enfermo. Sí. Pero vos no sabés si un periodista trabaja 12 horas... cuando por convenio tiene que trabajar 6, si no le embroma a la gente, viste que no se escucha eso. Sí. Está prohibido discutir sobre lo que pasa en el interior de los medios de comunicación. Sí, bueno, está prohibido. Bueno, y mucho menos lo que pasa en el interior de la cabeza del periodista. Además. Que no importa, bueno, lo que pero, pase, va a tener que escribir. Es que ahí yo donde me paro, ahí donde yo quiero poner un acento. Porque, digo, si yo mañana a mí la nata me pide que yo escriba una nota con la que yo no estoy de acuerdo, en la que yo tengo que utilizar mi sapiencia, mi conocimiento, mi background de información para redactar algo con lo que yo no tengo, digamos, empatía ideológica. Tengo derecho a decir, no, mira, yo no. Hay, puedo ser objetor de conciencia en esos casos. O como escriba, como laburante a sueldo, que uno es en un diario, porque terminás siendo un laburante a sueldo, ni más ni menos. Hay pocos espacios en los medios donde uno pueda, como acá, decir lo que piensa, ¿no? Tenés que hacerlo así o así. Podés decir, sacame la firma. Es un buen punto ese, ¿no? Sí, sacame la firma. No la quiero firmar. Yo no la firmo. Está bien. Ese es un derecho. Eso sí, exacto. Sí, sí. Eso te permite en todo caso saber que eso sale sin firma. Es una cuestión del diario. La gente lo debería ver de esa manera. Cuando está la firma es porque uno ya está absolutamente involucrado. Entonces uno dice, sácame la firma, no tengo que ver con lo que vos querés hacer. Bueno, vos sabés que ayer hablaba con un pibe que está siendo explotado en un medio de comunicación, sí, porque hace un año que es considerado un pasante, ganando 900 pesos y laburando entre 10 y 12 horas por día. Y él me decía que para él la satisfacción... Vos fíjate qué grado de confusión a razón de esto de la firma. Dice, no, lo que pasa es que y para mí es muy importante en la carrera firmar en un diario... Y ahí se me ocurrió decirle, flaco, pero vos ya sos un laburante. O sea, ya no sos un estudiante. Tendrías que empezar a hacerte valer como laburante. Aún dentro de un medio que seguramente, para acariciarte el lomo y que no protestes, te pone la firma de tanto en tanto bajo alguna nota que escribís. Vos sabés que me acuerdo cuando apareció que instala Página 12 la lógica de la firma. Muchos no estuvimos de acuerdo con... Porque era terminaba siendo medio como una vileza, ¿no? A cambio de que hagas lo que yo quiero, te dejo firmar. Y hubo conflictos en los que a los que algunos no se adhirieron, porque al día siguiente salió una nota firmada que querían que saliera. Y obviamente, si vos te adherías, tenías que retirar esa nota. Esa nota, ¿no? A mí en Página 12, durante meses, me castigaron anulándome la firma. Claro. Pero durante meses. Bastante mes. Bueno, como si esto el castigo fuera... era ese. Claro. Entonces después cuando vos decías, no, ahora no me lo firmes, entonces era toda una puja gremial, porque en realidad lo que vos estás discutiendo son condiciones de trabajo. Sí. Si tu trabajo es utilizado para algo que vos no querés, vos tenés el legítimo derecho como trabajador de discutir el final, el objetivo de tu trabajo. Y ahí está cuando nosotros decimos que no existe libertad de prensa, porque al igual que la mayoría de los trabajadores, no podemos decidir cada uno de los trabajadores el destino final de mi producción. Claro. No lo puedo decidir. Porque si yo presento un informe en Canal 3 sobre la dictadura militar y saco todo lo que hizo Canal 3 a favor de la dictadura, ese ya no es mi informe. Claro, es el informe que ellos quieren que vos hagas. Yo puedo plantear mi desagrado, sí lo tengo que plantear, pero solo tiene que ser grupal, tiene que ser sindical. Yo puedo, por eso es tan interesante lo que vos planteás. Le voy a contar una anécdota que es impresionante. Premios Martín Fierros al interior del país, Mar del Plata. Programa, mejor programa periodístico en el interior del país, el programa que nosotros hacíamos, Apuntes por el ET8. Subo a recibir el premio. Entonces digo, generalmente los periodistas somos noticias por las noticias que hacemos, pero cuando pasa que somos despedidos, porque de que llegó el Grupo 1 a la ciudad de Rosario, están siendo despedidos, nosotros somos noticias, que es cosa impresionante. Aplauden todos los trabajadores de prensa que había ahí. Cuando sale el premio al mejor periodista del interior del país, sale en la pantalla Carlos del Frade. Y viene Biasati. El señor Santo Biasati. Con el sobre ya abierto. Y dice otro nombre. El íntimo amigo que labura conmigo de toda la vida. Le soplaron el premio ahí. Alevosamente. Por un llamado de Vila Manzano. Una cosa impresionante. Eso, que es interesante que aclares el Grupo 1. El Grupo 1 es el pertenece, claro, el Grupo Vila Manzano. Exactamente. Y entonces cuando pasan ese tipo de cosas, repito esa idea. Sí. Somos noticias generalmente por lo que informamos, pero nunca somos noticias por lo que nos pasa dentro del lugar donde informamos. Porque no se habla. Está prohibido hablar de lo que pasa en el interior de los medios de comunicación como trabajadores. La firma generalmente se utiliza sobre la cultura de los años 90 para hacernos creer que todos somos los exitosos Pels, claro. Somos todos vedettes. No es así. Somos todos laburantes y la mayoría explotados de una manera impresionante. Ay, ay, ay, 9 minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Venga, pase, pase, ingrese. Lo hacemos entrar a esta cocina donde estamos mateando, del Frade Laham y quien le habla. Para, bueno, qué sé yo, entrar de otra manera el fin de semana. Porque, a ver, tenemos nosotros como... Che, ¿con qué onda entramos? Como no, pero es que... La cuestión es de salud. De semana, yo estoy... Pero es que a mí, yo me estoy acostumbrando, como llego temprano, nos ponemos a discutir sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la vida, con nuestra profesión. Claro. Y de pronto a uno le quedan ganas de hacerlo participar al que está del otro lado. Por ahí muchos de los que están escuchando no son periodistas, por ahí nunca trabajaron en relación a un medio empresarial, como son en general los medios de comunicación en la Argentina, y no sufrieron este tipo de situaciones, y por ahí no comprenden del todo que estamos diciendo. Es cierto, si no comprende, pregunte, que se lo repetimos, porque tenemos hasta ese tiempo, nos queremos disponer para darles bola y compartir con ustedes estas situaciones que hacen también a lo que queremos construir. Me deja pintar a la hora rápidamente de hacer un la anécdota. Pero cómo no. Estaba en un diario en la ciudad de Rosario y un día me dice el jefe, el mismo que me había dicho, entre otras cosas, que quería que yo fuera su Rottweiler. Yo no sabía hasta ese momento que era un Rottweiler, pero era un perro. Después me di cuenta que era un perro bravo. Alan Robert. Claro. Pero un Rottweiler no sabía lo que era. Entonces yo tenía que ser su Rottweiler. Como era periodista de investigación, él usaba mis investigaciones para extorsionar. Me di cuenta con el tiempo. Terminamos muy mal con ese hombre. Hoy es el actual dueño de Ámbito Financiero. En un momento determinado me dice, te pongo mi jet privado a disposición para que vayas a hacer una investigación. Yo creía que estaba en el New York Times. El tipo ponía su jet privado y efectivamente. Hago la noticia, qué sé yo, una denuncia impresionante, va a la justicia, se hace un despelote bárbaro. Y a la semana, Reutemann hace que este tipo que yo había investigado, llamaba Jorge Massad. Ahí está el Rottweiler. Ahí está el Rottweiler. Lo nombra. ¡Frade! ¡Frade! Claro. Presidente del Partido Justicialista de la provincia. Y yo por la radio de este señor digo, qué pedazo de caradura Reutemann que nombra a este corrupto como su continuador. Evidentemente, Reutemann debe tener mucho que ver con la corrupción de este señor. ¿Para qué? Del otro lado del vidrio, los productores me entran a hacer seña desesperada a dos manos. Era este señor Vignetti que me llamaba y me decía, usted del Frade no entiende nada. ¿Cómo no entiende nada? Dije lo que investigamos la semana pasada, que usted me prestó su jet privado. Y el tipo me dice, no, ya arreglamos, somos amigos. No lo castigue nunca más. Y yo, sí, cómo no. Me fui. Terminé en la calle siendo delegado de los compañeros y demás. Así son los dueños de los medios de comunicación, y eso es lo que tienen que soportar generalmente los trabajadores de prensa, la mayoría de los trabajadores de prensa, la inmensa mayoría de los trabajadores de prensa de todo el país. Les prometo que vamos a hablar de otros temas también, no nos vamos a quedar solamente con estas cuestiones que hacen al debate ético, al debate profesional que tenemos los periodistas. Vamos a hablar, vamos a tratar de ponerle una mirada distintiva a esta discusión sobre la inseguridad que se ha planteado a raíz de hechos incontrastables y seguramente con los que uno no puede discutir a la hora de sentarse con una de las víctimas o un familiar de una víctima. ¿Cómo ponerse a discutir sobre inseguridad con una persona que acaba de perder a su marido víctima de un asesinato por un robo en la vía pública? Es imposible. Pero vamos a tratar de dar una mirada no tan ligada a la problemática de la víctima y por ahí sí mirada en función de lo que significa socialmente este clima en el que los medios de comunicación tenemos mucho que ver a la hora de generar en la sociedad la sensación de que cada vez hay más inseguridad. Y a lo mejor la hay, ¿eh? A lo mejor la hay. En todo caso, lo vamos a discutir en un ratito nomás. Adelantaron las elecciones. No. ¿Vio? No me enteré. Yo le traigo la noticia. Mire, vengo con el diario bajo el brazo y se lo tiro abajo la puerta. Desde ayer. No se habla de otra cosa. No, que uno prende la red. Basta, por favor, porque parece que en la Argentina no existe nada más. Uh-huh. Bueno, del Frade. Tenemos un problema. ¿Qué? Houston, tenemos un problema, le digo. Sí. Porque cuando hay poco tiempo, el que más gana es el que tiene más plata. Claro. El sistema de esta manera. Acá hay algunos poderosos en cuanto a. Porque tenés dentro de la oposición nueva de este peronismo que siempre se recicla, a De Narváez, que plata no le falta. No le falta, por eso. Por eso, claro, ellos están, que, sí, están, sí, de acuerdo, no tienen problema. Sí, claro, quedaron, sí. Ahora, los partidos, chicos. Las fuerzas que quieren presentarse. Sí, lo único que necesitamos era tiempo. Sí. Nos sacan el tiempo, claro, y el sistema arregla. Entre las variantes de siempre, entre las máscaras de siempre. Exacto. Es una cuestión difícil, pero vamos a pegar una mirada también a las variables económicas que hay en este momento y también vamos a discutir con el tema del adelantamiento de las elecciones en cuanto, como ustedes decían recién, esto afecta no solo a los partidos chicos, sino a las iniciativas que se estaban construyendo. Claro. Y que seguramente tienen tiempos electorales en donde se hace difícil, con este apuro planteado por las autoridades nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, llegar a construir esa herramienta. Desde el punto de vista formal, porque hace muchos años varios de estos grupos ya tienen construidas herramientas populares de verdadera llegada, ¿no?, a la población. Pero hay que construir un instrumento electoral que te permita dar la pelea también en las urnas. Sin dudas, sin dudas. Por eso mismo, 15 pasan de las 8. Tenemos dos líneas telefónicas, vamos a meterle, porque tenemos demasiado programa. 4535-5900 y 011. 4535-5999. Mientras Del Frade rinde loas a su nuevo dios, Carlos Reinaldo Mostaza Merlo. Vamos a la música. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue, pero aún me guía. sobre tus mesas que nunca preguntas. Lloré una tarde el primer desengaño, me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Una de las voces más varoniles de la canción ciudadana, Edmundo Rivero, Cafetín de Buenos Aires. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. ¡Epa! Se me atora, bueno, se me atora con la tortita con la torta negra. No, va. Es que la azuquita, vio que tiene. El Rottweiler. Rottweiler, no se me atora. Traele, vamos a traerle una eucanuba, un dog y una de esas bolitas que comen los sí, Rottweiler. Señor. Especiales. La comida balanceada para el Rottweiler del Flavio. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Mauro? Muy buenos días a todos. ¿Qué dicen, Nati? ¿Bien? Todo bien, la verdad que bien, muy bien. Se incorpora la dama, como de costumbre, en este bloque, 8:20 de la mañana, para repasar los principales titulares de las portadas de los mal llamados matutinos nacionales, comenzando como de costumbre con el diario inventado por el inventor de la historia oficial argentina, don Bartolomé Mitre, el diario La Nación, que dice en tapa. ¿Qué dice? Deciden adelantar las elecciones y avanza la candidatura de Kirchner. Papá. La presidenta presentará un proyecto para que se vote el 28 de junio, el día que había fijado Macri para los comicios porteños. Comercio, así, mire usted. Para los comicios porteños. Cobos y buena parte de la oposición rechazaron la decisión. Todo el oficialismo descuenta que el expresidente competirá en Buenos Aires. Y por supuesto ahora vienen todas las elucubraciones psicológicas políticas en donde dicen una medida tomada en soledad y de urgencia, la urna como salvavidas, en medio del tobogán, y todas esas cuestiones que tienen más de especulación que de información. Sí, sí, además que son frases desconocidas, ¿viste? Absolutamente. Siempre son una metáfora así nunca antes escuchada. El diario de la trompeta que don Roberto Noble hizo sonar allá por la década del 40 y todavía Ernestina sigue haciendo trinar. ¿Qué dice? También dice que Cristina sorprendió al adelantar la elección, impulsa que se vote el 28 de junio en todo el país y no el 25 de octubre como se había previsto. Ahora necesita que el Congreso le vote con urgencia una ley para modificar el código electoral. Todo se decidió en secreto el jueves en Olivos. El mejor titular para mí, creo que coincidimos por lo menos con Del Frade y con Lajan, que lo veníamos hablando sobre este tema, es el que da página 2. A votar que se acaba el mundo. Ah, es hermosa. Es muy bueno. Y aclara. El gobierno decidió adelantar las elecciones nacionales para el 28 de junio. Sería suicida dedicar tantos meses a la campaña cuando el mundo se cae a pedazos. Argumentó Cristina Kirchner. La iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso. Viveza pingüina, titula Crítica de la Argentina. Sobre este mismo tema, el gobierno decidió adelantar la fecha de las elecciones y al estilo perfil. El diario en el que trabajo dice, las razones ocultas de la decisión. Los K, su primera crisis de gobernabilidad. voto no positivo de Cobos, Macri, Solá, Carrió y la UCR, que ya anticiparon no apoyarán la iniciativa. Sigamos. Muy bien, Perfil también habla de este tema. El título es Gobernabilidad en riesgo. El Congreso quedará casi medio año sin legitimidad. Cobos, Carrió, la UCR y Solá se oponen. Macri y de Narváez apoyan. Reutemann duda. El proyecto entra a diputados el lunes y debe ser aprobado antes de fin de mes. ¿Qué más dice La Nación? Cambio de hora, medianoche habrá que atrasar el reloj. Todo el país, salvo San Luis, tendrá un horario común a partir de hoy a las 12 de la noche. Vamos a poner el reloj a las 11 de la noche. Ese afán por diferenciarse de los Rodríguez Sáenz. El tipo dice, ahora cambian todo, cambio yo también. Yo no quiero. Yo no. ¿Qué tal? Ahora quiero leerles el título, el chiste de página, porque después de tapa, un día de agobio informativo como el de ayer, uno merece un relax. ¿Cómo era? Le pregunta el hombre a la mujer. ¿Las elecciones se adelantan una hora y el reloj se atrasa 3 meses o al revés? ¡Qué bueno! Buenísimo. A las 12 son las 11 en todo el país, menos en San Luis, dice Crítica de la Argentina. Y un tema que no lo veo en ningún otro matutino, por lo menos. Ordenarán en Fleni los recuerdos de Charly García. Esas raras terapias nuevas sobre uno de mis ídolos de la infancia, por lo menos. Mire usted, ¿qué más dice Clarín? Clarín dice que hoy cambia la hora, pero esta vez será bueno para la salud. Esta medianoche, medio país, incluidos Capital y la provincia, deberá retrasar una hora los relojes. Esto permitirá armonizar el reloj biológico. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Bueno. Qué lindo. Vamos a las fotos. ¿Qué dicen las fotos? La foto, este es un tema, ¿eh? La verdad que sí, sí. Un bebé de diseño salvó a su hermano. Una familia feliz en Sevilla. Células de Javier, el bebé de 5 meses, sanaron a su hermano Andrés, que padecía una enfermedad hereditaria incurable. Esa es la foto de la familia unida. Un tema en una semana en la que se produjo un anuncio muy importante. Las investigaciones que se venían realizando en los Estados Unidos con células madre, es decir, estas células que permiten regenerar el ADN del ser humano desde cero, las que contienen toda la información genética de un ser humano, estaban frenadas. En realidad, estaban sin apoyo del Estado desde el año 2001, cuando a George Bush se le ocurrió, por las presiones de las corporaciones, entre otros de la Iglesia, frenarlas, no patrocinarlas más. El presidente norteamericano Barack Obama decidió echar marcha atrás con esta decisión y a partir de ahora el gobierno norteamericano retomará el apoyo financiero a este tipo de investigaciones. Algo que puede ser muy auspicioso siempre y cuando las manos sobre las cuales recaigan los resultados de esas investigaciones tengan principios bioéticos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de la población y no al lucro económico. Como uno siempre atisba, pueden tener muchos de los laboratorios involucrados en estos procesos. Ahora es todo un gesto el de Obama, porque en medio de la crisis financiera, en donde todo se cae a pedazos, el tipo dice, voy a invertir en la ciencia. Sí. Es toda una decisión. Me pareció realmente algo sorprendente en un mar de informaciones que generalmente cantan repetidamente la misma canción. ¿Qué dice? ¿Qué muestra? ¿Qué nos cuenta la foto del diario La Nación del Frade? Nos mata, mire. Tenis solidario en el Buenos Aires, Sabatini y Navratilova en la cancha para ayudar. Esto es lo que nos muestra. Dos amigas, Gabriela y Martina, en la legislatura, hoy harán una exhibición benéfica. Eso es lo que nos muestra el diario La Nación en tapa. Una más, Natalia. Una más de Clarín, suba en las prepagas, 5% ahora, 5% en abril. Es el ajuste de 10% que las empresas aplicaron en enero y que el gobierno le frenó. Dicen que le subieron los costos. Ya llegan las primeras facturas. Y por último, la tapa de la revista Noticias, que siempre nos anuncia algo que después no encontramos en su interior, el enfermizo plan contra Cobos, y se la ve a Cristina como si se tratara de una suerte de Miguel Ángel esculpiendo una estatua del vicepresidente al que poca bola le da. El enfermizo plan contra Cobos, que lo está convirtiendo en prócer, dice la revista Noticias en esta investigación exclusiva. ¿Usted cree en serio que Cobo puede ser prócer para alguien? Sí, lo parió. Y eso hablaría muy mal de nosotros, la verdad. Pero la propia familia de Cobo le dirán, papi, no te la crees, papi. ¿Qué va? Debe estar diciendo eso. ¿Y, claro. Y mire lo que se pregunta, Noticias. ¿Vos lo vio? ¿Usted lo vio a Creto? Sí, lo vi. Cristina, escuche esta hipótesis traída de los pelos. Cristina renunciaría si pierde en octubre y le tiraría el gobierno a Cobos. Ay, no, Dios. Aparte está desactualizada la noticia, le digo. Ay, ay, ay, paparazzi. Sí, junio en todo caso. Sí. Paparazzi, exactamente. Claro. Paparazzi lo hubiera hecho mejor. Charly García, de mí. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Hablando de la cuestión de la inseguridad y la cuestión de la violencia. Déjeme, señora, que nos está escuchando, que tiene la amabilidad de escucharnos. Déjeme, señor, que tiene también el mismo gesto delicado hacia nosotros, compartir por lo menos otros orígenes de otras violencias que tal vez sean las que expliquen las demás. Son las que vienen de arriba, son las que producen los delincuentes de guante blanco, que generalmente no aparecen ni en las comisarías, ni en los hospitales, ni en los juzgados. Los delincuentes de guante blanco son las famosas manos que mecen la cuna de la desesperación de nuestro pueblo. La Unión Industrial Argentina se reunió el martes de esta semana y advirtió que van a producir de acá a fin de año 200.000 despidos. 200.000 despidos. Si usted se pone a pensar mínimamente que 200.000 despidos son 200.000 familias de trabajadores que no van a saber qué significa la palabra futuro, que no van a tener con qué empatarle al fin de mes, dígame qué otra cosa es superior a esa violencia. Porque además no se dice desde el lugar del puede ser, se dice con la severidad y la contundencia de una condena. Vamos a despedir de acá a fin de año 200.000 trabajadores en la Argentina. Es decir, que un millón de personas, a 5 integrantes por familia, si usted quiere, de acá a fin de año van a estar sumergidos en la angustia de la desocupación. La violencia, ¿cuál es entonces la más grande? ¿La que hace un pibe desesperado? que por allí, por no encontrarle el sentido a la vida. Ahora, ¿qué sentido tiene la vida colectiva de los argentinos y los que manejan nada menos la fuente de trabajo dicen 200.000 argentinos van a perder el trabajo de acá a fin de año? ¿Cuál es la violencia mayor? Yo tengo mi posición. A mí me parece que la violencia mayor es esta. Es la que ejercitan con absoluta impunidad los dueños de las grandes industrias en la Argentina que están diciendo esto. 200.000 despidos de acá a fin de año. ¿Esto con qué se resuelve? ¿Pena de muerte para los empresarios? ¿Lo planteó usted alguna vez? Porque ya sí que se dice con tanta liviandad que el que mata debe morir. ¿Cómo se resuelve eso? En Estados Unidos, ayer tuvo lugar una respuesta interesante con esto de los despidos. Los trabajadores de una empresa, Sony, dejaron retenido a su gerente. Los tomaron de rehén. Lo tomaron de rehén. Como acá se hacía a veces en la década del 70. ¿Cómo lo ve usted a eso? Probablemente lo vea mal, porque entre otras cosas, los medios de comunicación lo que hacen es educarla a usted, educarme a mí, para que me descargue contra el más débil, para que diga que el negrito de la villa tiene que terminar preso o asesinado, porque a quién le interesa, porque estamos educados por los medios de comunicación a castigar hacia abajo o hacia los costados, jamás mirar para arriba. La Unión Industrial Argentina acaba de decir que va a haber 200.000 despidos de aquí en de fin de año. Dígame si hay una violencia superior a esa. Sí, yo, a ver, no hago más que compartir lo que decís en términos conceptuales. Pensaba de qué forma se puso en el tapete en estas últimas semanas, traído de la mano de un discurso que acompañaron los mal llamados ídolos populares, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción mediática que ellos representan, tanto Susana Jiménez, Marcelo Tinelli. Pensaba la preocupación de ese sector de la sociedad, hasta qué punto puede ser la mía y hasta qué punto puede ser la de un habitante de la Villa 1114 o de la Villa El Zapito, donde, fíjate qué dato, ayer hablaba con un médico de guardia del Hospital Piñero. El Hospital Piñero es el que atiende y cubre la zona más pobre de la ciudad de Buenos Aires, el Bajo Flores, Villa Lugano, donde están concentradas la mayor cantidad de asentamientos y de villas de emergencia de la ciudad más rica de la Argentina. Y me decía, hay una inseguridad de la que no habla nadie, que es la inseguridad que sufren los cientos de miles de personas que viven en estos lugares y que cotidianamente son apuñalados, baleados, robados. Pero claro, como no tienen ni el prestigio ni la capacidad de incidir desde el punto de vista sociomediático en la opinión pública, entonces esos robos no trascienden, esa violencia no trasciende y en general podrá medirse o no en las estadísticas, pero a nivel mediático nunca es reflejada. Y vuelvo sobre lo que vos decías, siempre, siempre en estos discursos, siempre en estas discusiones, al que se soslaya a la hora de analizar es al que menos tiene, al que se queda despedido, al que pierde su trabajo, o al que ya ni siquiera lo tiene y tiene que resolver cómo consigue un poco de comida para llevar al plato de sus hijos cada noche a la casa. Bueno, la prueba, otra demostración de esto es que esa Unión Industrial que hoy está pidiendo, está anunciando que va a despedir a 200.000 trabajadores, es la que viene siendo subsidiada por la vía de los salvatajes anticrisis que hizo este gobierno, de la línea blanca, que no es la del narcotráfico, sino la de los electrodomésticos, Ahora, respecto a lo que vos decías, el miedo, creo que hay un denominador común social que es el miedo. El miedo que puede tener alguien de clase media, el miedo que tiene el habitante absolutamente desprotegido de la Villa 1114, cualquiera, porque hay una intención de realmente de generar y asustar. Todo lo que se dice es último momento, bueno, se vive en ese absoluto sobresalto que te instala la inseguridad. De todos modos, uno no pretende, ninguno de los tres que estamos aquí en la mesa pretendemos con esto soslayar ni faltarle el respeto a aquellas víctimas de hechos de inseguridad que claramente tienen todo el derecho de reclamar justicia para el esclarecimiento de los crímenes de sus familiares o incluso de los crímenes sufridos por ellos mismos, que afortunadamente tal vez no terminaron en una muerte. Digo, esto son dos cosas absolutamente distintas. La construcción que de la enumeración, muchas veces perversa, de las estadísticas y de los casos de inseguridad, hacen los poderosos, los medios de comunicación que trabajan para los poderosos y algunos sectores interesados en promover este terror al que se refiere Virginia, no tiene que ver con el dolor real que sufren las verdaderas víctimas de la inseguridad. Lo aclaro esto, a lo mejor no haga falta, si usted nos escucha todas las semanas no es necesario aclararlo, pero tal vez algún desprevenido piensa que nosotros estamos dejando de lado en el análisis ese sufrimiento que por supuesto no podemos menos que compartir y en tal caso que apoyar en cuanto al reclamo de justicia, siempre con los límites que nos hemos planteado de este programa. Consideramos claramente que ninguna modificación al Código Penal, llámese instauración de la pena de muerte, reducción de la edad de imputabilidad, resuelve absolutamente nada. Las experiencias internacionales lo demuestran. Ayer hablaba con el editor de policiales de crítica de la Argentina, Rafael Saralegui, un tipo que tiene muchos años, más de 20 años trabajando en policiales, y Rafa me señalaba una experiencia que se dio en una localidad del sur de Brasil, del partido de la región de San Pablo, de 300.000 habitantes, no recuerdo el nombre de la localidad ahora, pero ahora lo voy a buscar porque había una nota que me había mandado él. En esa localidad había una tasa de homicidio por habitante altísima, eran más de 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la media indica aproximadamente que no puede superar los 5. Bueno, para que tengan una idea, en aquel momento se debatió, hace 10 años se debatió qué hacían, bueno, y el Estado de este lugar tomó cartas en el asunto y empezó a trabajar promoviendo viviendas, saneamiento ambiental, cloacas, empleó a la gente trabajando a través de las cooperativas. Lograron reducir en 10 años a la mitad, sigue siendo altísimo, pero lograron con un trabajo conjunto de toda la sociedad reducir a la mitad la tasa de homicidios. Y no tocaron, ni pensaron en tocar el Código Penal. Claro. No pasan por ahí las soluciones. Lamentablemente nos meten en ese discurso, lo hablábamos la otra vuelta. No, seguro. Por eso, desde este programa lo que intentamos generalmente es tomar de los grandes medios para devolver algo distinto a lo que ellos nos traen. Nosotros siempre decíamos, y lo repetimos el sábado pasado, esta cuestión de que frente a la pena de muerte lo que hay que garantizar es la alegría de la vida. Tenemos que generar cosas que tengan que ver con la alegría de la vida, porque eso le va a dar un sentido existencial a nuestros pibes, porque el que tiene sentido existencial va a dejar de matar sin sentido casi con seguridad. Claro, pero eso implicaría discutir temas que no están en discusión. Y justamente la pena de muerte aborta toda posibilidad de discutir los temas de fondo que sí modificarían la realidad, ¿no? Virginia, lo que dijimos el otro día, juremos con gloria vivir. Juremos con gloria vivir. 41 minutos pasan de las 8 de la mañana, una mañana debatida a la fuerza, aquí en Sobre la Hora. Súmese al debate, 4535. 5900, llama de nuestras queridísimas provincias, 011-4535-5999. Los mexicanos de Maná, ¿dónde jugarán los niños? Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza. Bueno, menos cuarto de la mañana, hace reír del Frade. Entre las tortitas negras, el Rottweiler. Hoy... Sí, no, y tengo una más, mire ahora. Tengo una más. No sé si se habló esta semana. ¿Qué creo cosa? Que pasó desapercibido por los grandes medios de comunicación, siempre ignorando estos temas fundamentales para la vida del pueblo. De Riquelme y Maradona. No sé si se habló. No, me parece, yo tampoco escuché. Mire. Bueno, tengo la contracara. No, no, pero en serio que tengo la contracara. Usted sabe que tengo de muy amigo mío, el hermano del Pocho Lavezzi. Mire usted. Porque el Pocho Lavezzi, que está triunfando en el Nápoles, usted sabe que están diciendo que es el segundo Maradona y demás. Ídolo total. Claro. Él es de una ciudad muy pegadita a la ciudad de Rosario, que es la tercera, cuarta ciudad en la provincia de Santa Fe en importancia, que es Villa Gobernador Gálvez. Allí es una zona de frigoríficos, por ejemplo, el famoso frigorífico Paladín y el Suizo, son todos ahí de Villa Gobernador Gálvez. Entonces el tipo, el otro día me llama y dice, fundamos la biblioteca en Coronel Aguirre. El hermano Lave, sí. Con la guita de mi hermano. Ahora le quiero volver a sacar guita a mi hermano, me dice. Y digo, ¿y por qué le querés sacar guita? ¿Qué querés hacer? Quiero hacer un hogar para 40 pibes, como lo que ustedes comentan siempre de pelota de trapo. Digo, mira vos, ¿y te manda plata el Pocho Lave, sí, para eso? Dice, sí, quiere poner toda la plata en eso. Para que los pibes de Villa Gobernador Galve no caigan hambre en otros lugares. La verdad, digo, esto es una noticia. Y dice, no, pero yo te la cuento a vos porque vos tenés onda con eso. Mirá qué lindo. Porque mientras dos divas del fútbol, como Messi, Maradona y Riquelme, están en una pelea de egos, el pibe que está triunfando en Italia, en el mismo lugar que triunfó Diego, está mandando guita para que en Villa Gobernador Gálvez se abrace a los pibes. Para que los pibes en serio entiendan que tiene sentido la palabra futuro. Se lo quería contar porque es un golazo. No, muy bien, en serio. Es un golazo. Y creo que es un golazo que no aparece en los medios y que es la otra cara de lo que pasa también en el fútbol. 48 pasan de las 8 de la mañana los oyentes de este programa. A pesar nuestro, se comunican a qué dos líneas telefónicas, Natalia. Se comunican al 4535-5900. Repito, 4535-5900 011 4535-5999. Bien. Nos dejaron mensajes. Héctor de Don Bosco: ABSA pretende cobrar agua en la costa, aunque uno no tenga el servicio. Empezaron cobrando 7 pesos y ahora aumentaron a 24 pesos. Mira vos, es Aguas de Buenos Aires, es la empresa privatizada que provee el suministro de agua en la zona, sobre todo del partido de la costa. Empezaron 7 y ahora están en 24. Sí. Digamos, casi 4 veces más. Uh-huh. Tenemos otro mensaje. Juan de Almagro, el adelantamiento de las elecciones va a ahorrar vidas, porque cada muerte es un voto para De Narváez y compañía. Enrique Vázquez colaboró con la dictadura desde la revista Somos. Ah, bueno, hay una campaña, déjeme decir algo. Enrique Vázquez, un periodista cordobés, muy reconocido, al que... ¿Que trabajaba en Humor? Trabajó en un montón de medios. Fue conductor de varios ciclos radiales, muchos de ellos muy interesantes. Sí. Me acuerdo El Árbol y el Bosque, por ejemplo. Un tipo que profesionalmente respeté durante muchos años. Está ahora, creo que actualmente está trabajando en Radio Nacional, dentro de los cuerpos directivos de Radio Nacional. No sé si es el director de programación, de contenido, pero tiene un cargo político en Radio Nacional. Hay una campaña que lo muestra a Enrique Vázquez en una foto, una campaña de las que detesto, esas campañas anónimas que no tienen firma, donde hay una foto de Enrique Vázquez con un trajecito mucho más joven, debe ser una foto de hace 35 años, saludando a Pinochet. Seguramente debe haber sido en alguna cobertura que Enrique Vázquez le tocó hacer en la revista Somos, y el tipo, claro, debe haber aparecido Pinochet y lo saludó. Y ponen, bueno, lo identifican con el genocidio chileno, poco más, poco menos. Me da la impresión que es un poco traidor a los pelos. Yo no es santo de mi devoción a Enrique Vázquez. No, pero todo lo que dice una revista Humor, en todo caso, contradice absolutamente esas presunciones. Cuando nadie decía nada en la Argentina, la revista Humor y y más los artículos de Enrique Vázquez dentro de la revista Humor fueron verdaderamente el primer espacio de denuncia pública de todos aquellos que venían resistiendo durante la dictadura. Uh-huh. Las entrevistas de Mona Moncalvillo en Humor, a Eve Bonafini, a Estela de Carlotto, a todos los artistas que venían del exilio, y los artículos de Enrique Vázquez fueron los primeros que leímos a partir de aquella revista, que para mí forma parte de la historia política del periodismo argentino en uno de sus primeros lugares. Me sorprende mucho, pero en todo caso, ese Vázquez de la fotografía es el mismo Vázquez que se jugaba denunciando los apremios ilegales cuando muchos miraban para otro lado. Uh-huh. Otro mensaje, Juan Carlos de Valentina Alsina, sobre la pena de muerte. Hay algo evidente, el gobierno está haciendo mucho, pero los intereses políticos de los fracasados le ponen trabas. Se oponen por oponer sin dar propuestas. Uh-huh. Y el último, Elba de Villa del Parque, ¿cómo queda Pino Solanas? Pregunta, ¿se presenta o no y cómo? ¿Con qué cargo? Sí, sí, a ver. Presenta a primer diputado nacional por Capital Federal por Proyecto Sur. Y la presentación de los candidatos va a ser el lunes 30 de marzo aquí en Capital Federal. El 28 está el Congreso Fundacional de Proyecto Sur. Así que el 30 es la presentación de los candidatos a diputados nacionales por las principales provincias. Y Pino va como primer candidato a diputado nacional por Capital Federal. Hablando... No sabemos todavía. Se debe saber, pero yo no lo sé, Virginia. Esa es más precisa la información. Hablando de instrumentos electorales, seguramente las fuerzas como Proyecto Sur y otras tantas son las que más preocupadas en función de los adelantamientos de los tiempos electorales están para poder organizarse, imagino yo. Y de esto vamos a hablar en un ratito con alguien que a lo mejor nos sorprenda, pero tiene mucho que ver con la próxima construcción del proceso electoral. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. Vos sabés que esta semana se va a empezar a debatir el tema de la basura en la ciudad de Buenos Aires. Mirá. La basura es un enorme negocio. Flor de negocio. Que maneja millones de pesos mensuales. Y que lamentablemente se trasladan al campo de lo privado, porque son los que terminan siendo beneficiarios de las concesiones. Hay alternativas en cuanto a la construcción de lo que se puede hacer con la basura. De esto vamos a hablar en un ratito nomás, porque tenemos un informe que realizaron nuestros compañeros de la producción relacionado con las cooperativas de recicladores que trabajan en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, mostrándonos una alternativa distinta sobre qué se puede hacer con la basura, con una mirada y con un enfoque mucho más social. Pero dijimos recién que queríamos empezar a discutir con otra mirada qué representa, qué significa esta cuestión del adelantamiento de las elecciones para las organizaciones. Recién los oyentes preguntaban por Proyecto Sur y cómo puede afectar este adelantamiento de las elecciones a organizaciones políticas, jóvenes organizaciones políticas que están en proceso de construcción. Y en cuanto a este adelantamiento de las elecciones, nos obliga una vez más a cambiar el eje de la discusión sobre problemáticas un poco más de fondo, que subyacen todo el tiempo, pero sobre las que ni los medios ni los grupos económicos se interesan demasiado en que discutamos, la sociedad, el pueblo, la comunidad toda. Está nuestro columnista escuchándonos del otro lado, ausente un par de semanas, pero volvió, dijo, che, esta semana tenemos que hacer una columna. Se trata de Víctor de Genaro. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Además de pasar facturas ahí. Una semana no estuve. Me imagino, digo esto antes de entrar en la columna, que preparándote para un encuentro, ¿no? En la jornada de hoy. Sí, en realidad, por suerte nos encuentra camino a esta experiencia que estamos lanzando desde hace 2 meses, que ha recorrido distintos sectores de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y que para mí ha sido una sorpresa muy, muy agradable, que confirma que existen expectativas, que existen ganas, que existe voluntad política de no delegar en ningún ámbito, ni siquiera en esto que es la construcción de experiencias electorales. Y hoy estoy camino en estos momentos a Gonet, cerca de La Plata, el camping de los judiciales, en donde vamos a realizar un encuentro de la construcción de un instrumento electoral por la unidad popular de distintos sectores, y en donde se han ustedes saben que para solicitar el reconocimiento jurídico de un partido en la provincia de Buenos Aires se necesitan, a nivel de la representación nacional, se necesitan 4.000 firmas, 4.000 pares, y creo que en este, a pesar de ser febrero y los primeros días de marzo, este tipo de cosas, y que no ha tenido una gran difusión, ya iban por 6.500, o sea que un aliento muy grande. Y bueno, vamos a discutir hoy frente a este proceso que intenta hacer que convertir a lo electoral en lo único, cuando para nosotros el electoral tiene que ser también parte de una estrategia popular, de construcción popular, pero que los problemas centrales se expresan no solamente en lo electoral, sino también en la construcción de una fuerza de política integral, ¿no? Así que camino a ese encuentro con muchas ganas, con mucha fuerza, y bueno, no te diría sorprendido, pero sí realmente mirando cómo la mayoría de estos sectores privilegian el problema de las conducciones del Estado, de los gobiernos, de las internas partidarias, en vez de resolver la crisis que hoy es devoradora de muchas vidas y de esperanza de nuestros compatriotas, ¿no? Pensaba, ayúdame a analizar junto acá a los chicos en la mesa, pensaba de qué manera... Bueno, ¿con quién estás? ¿Está Virginia? Porque la escuché reír. Sí, de Carlito, claro. Del Frade. Sí, señor. Bueno, buenos días. ¿Cómo anda? Y ahora que estás agrandado con Merlo y Rosalía Central, me imagino. Estamos ya peleando el título, Sí. Sí, no hablemos de fútbol, Víctor, que ya ayer ya me diste una pátina de esas para que ya me arranque el fin de semana deprimido hablando de Racing. Así no, que... bueno, esto no, el que arranques hablando deprimido por Racing no es culpa mía. Bueno, pero yendo un poco al análisis político, una noticia de las últimas horas puso nuevamente en el eje de la discusión, de por lo menos de los medios, ¿no? Yo creo que la gente en los barrios está preocupada por otros temas, ¿no? Pero una vez más nos ponen para discutir esto del adelantamiento de las elecciones, esta decisión que ha tomado la presidenta de la Nación 48 horas después de que el jefe de gobierno de la ciudad hiciera lo propio con las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo impacta esta decisión? Ya no te decía en la gente, porque creo que, como te digo, la gente pasa por otro lado a su problemática, pero sí en esta nueva experiencia que vamos camino a construir con la herramienta electoral o el instrumento electoral. Bueno, primero te diría que sí nos impacta a todos. Lo que sucede es que una cosa es que nos impacte con expectativa, convocándonos alegre y feliz, y otra cosa es que nos impacte mayoritariamente, que es mi sensación, como que te revela, que te subleva, que te da bronca, ¿no es cierto? Creo que eso es el impacto mayoritario. Algunos de sorpresa, otros de, que pueden decir, bueno, está bien, la mejor forma, y yo creo que la mayoría están impactados con bronca, porque en vez de estar discutiéndose las cosas de los problemas más inmediatos de la mayoría de la gente, lo que se hace es tratar de discutir los problemas de una minoría que es la que está hoy gobernando las estructuras del Estado y la de los partidos. Es una interna de esa naturaleza que se prioriza. Y vos lo dijiste con toda claridad. Macri adelanta las elecciones con la especulación de que para estar en mejores términos, o sea, salvarse ellos frente al proceso electoral, bueno, hay que adelantar las elecciones. El gobierno hace lo mismo, o sea, Macri es lo mismo que Kirchner, y Kirchner es lo mismo que Macri en esa especulación política electoral. La verdad que es forma parte de sus posibilidades, sus potestades. Evidentemente deben tener los números asegurados como para que eso ocurra, y entonces están priorizando su interés, conservar la estructura de representación dentro del Estado, en vez de abrir el espacio a cómo resuelven la crisis. En vez de pensar que van a perder votos porque no resuelven la crisis, lo que tendrían que hablar y convocar es a cómo se resuelve la crisis. Claro, tendrían que hacer al revés de lo que están haciendo. Claro. Tendrían que, en vez de financiar a los grandes negociadores y los grandes beneficiarios de esta crisis, que siguen siendo los mismos, desde la Barrigol, desde los sectores como Repsol, desde los grandes grupos económicos exportadores, desde los sectores que se han quedado con la mayoría de los recursos naturales y de lo que son las políticas financieras, los bancos, etcétera, tendrían que financiar fundamentalmente el aumento de los jubilados, financiar el salario universal para los pibes, plantearse en serio una política de seguridad que significa no solamente discutir mejores niveles de odio, aliento de odio, de venganza en distintos sectores de la comunidad, sino de planificar en serio una persecución para terminar con todos los enclaves de la corrupción, de la droga, de los delitos, etcétera, y fundamentalmente una política que, como se demuestra en el mundo, que a mayor distribución del ingreso, menor delito, significaría cambiar el eje central de esta política económica, defendiendo el empleo, suspendiendo los despidos, planteándose claramente una inversión productiva, una recuperación del territorio, colonizándolo desde la perspectiva de recuperar nuestro territorio nacional. Y en vez de discutir eso, se discute el interés de la permanencia en las estructuras del Estado. Bueno, obviamente eso genera bronca, genera malestar. Lo que hace es realmente sentirte que te usan en función de sus prioridades y no las prioridades de la comunidad. También eso genera rebeldía. Y yo espero, yo voy hacia esa rebeldía, le voy a ser sincero, tengo esta expectativa. Uh-huh. Tengo expectativa de estar yendo en estos momentos hacia el camping de los judiciales para encontrarme con 300, 400 compañeros que están organizando esa rebeldía, entre otras de sus formas. Así como se está organizando un paro y movilización en todo el país de la Central de Trabajadores Argentinos que están discutiendo en sus congresos, así como se están recuperando las luchas de Villa Constitución encabezadas por Piccinini de hace 35 años y que hoy están plenamente vigentes con todos los delegados de los sectores fabriles de todo el cordón de ese río Paraná que va desde Campana hasta de la Nueva Igordia. ¿Sí? Sobre la hora. Es que si hasta hoy teníamos una situación clara de problemas de gobernabilidad, creo que la han hecho más que evidente, ha puesto la crisis de gobernabilidad arriba de la mesa, han explicado incluso que francamente así no pueden gobernar. Expresamente lo que han dicho es que en democracia no se puede gobernar, es decir, si hay elecciones no pueden gobernar. Me parece que este es el problema y creo que es posible incluso que les termine saliendo el tiro por la culata, porque la verdad que en este sentido, digamos, lo que es una suerte de situación del momento actual es la distancia entre la palabra pública presidencial y la credibilidad de la sociedad, y me parece que en este sentido esto se puede agravar en los próximos meses. Cuando te referías recién al Fondo Monetario Internacional y a este eventual acercamiento de la Argentina o reacercamiento del gobierno argentino a las posiciones del Fondo Monetario, uno piensa, ¿quién cambió? ¿Modificó el fondo sus criterios o modificó el gobierno su mirada económica? Porque hasta hace no mucho, por lo menos en lo discursivo, el gobierno parecía estar en las antípodas del pensamiento económico de los que dirigen el Fondo Monetario. Sí, todo siempre, digamos, cuando uno hace un análisis más profundo y salva la hojarasca discursiva, desde siempre este gobierno tuvo una actitud de hacer máximos los pagos por deuda pública que, recordemos, estaban interrumpidos en el marco de lo que fue el ingreso de la Argentina en el default a partir de la crisis del 2001-2002. El gobierno de Kirchner se caracterizó por haber orientado su estrategia económica a articular dos cosas de las cuales siempre se sintió orgulloso, que fueron muchas veces mencionadas, que son los famosos superávit gemelos. Esos superávit gemelos, que son el superávit comercial para obtener dólares y el superávit fiscal para obtener pesos en la caja del Estado, con que comprar los dólares, lo que hacen es ni más ni menos que reconstituir la capacidad de pago de la economía argentina. Y la verdad que es la lógica básica con la que siempre se estructuran las estrategias del Fondo Monetario Internacional. Esto a su vez fue acompañado de una decisión casi brutal que implicó acumular esfuerzo argentino en reservas para luego pagarle al fondo toda la cuenta. Por lo tanto, nadie puede suponer que efectivamente el gobierno de Kirchner tuvo distancias tan grandes. Sí tuvo un discurso distinto, y en todo caso, lo que de alguna manera aparece ahora en el horizonte es que frente a la ruptura de la situación casualmente de los superávit gemelos, no va a haber superávit comercial y el superávit en pesos va a ser inferior al que se preveía. Por lo tanto, en ese marco, la posibilidad de volver a discutir con el fondo aparece como posibilidad concreta. Claudio Lozano, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Igual, gracias a ti. cantante más nabo de la década de los 80, Miguel Mateos. ¡Sas! Perdiendo el control. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada. 44 pasan de las 9 de la mañana. Esta semana el gobierno, el Parlamento Nacional convirtió en ley finalmente una ley que tiene muchísimo que ver con la protección de la mujer, porque habla sobre el tema de la violencia contra la mujer y legisla sobre una materia en la que todavía no se había metido. Así es. Natalia, sí. Estuviste trabajando el tema. Estuve trabajando, es la primera ley del 2009. Lo que apunta, como decías vos, es proteger a las mujeres de la violencia de género. Esta Cámara de Diputados aprobó con 173 votos a favor. Va a brindar protección integral a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y además va a habilitar mecanismos de ayuda legal, económica y de vivienda. Fueron reconocidos 5 tipos de violencia, que son la física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica y además la violencia patrimonial. Esta norma va a permitir que las mujeres víctimas de la violencia sean atendidas en forma gratuita en centros de salud. Esto también es muy importante. Y además van a recibir ayuda económica, asesoramiento legal, laboral y de alojamiento. Además postula modificaciones al sistema educativo y cambios en la capacitación docente y en la formación de agentes de seguridad. Esta es una estrategia para mí. Esta es una estrategia de propaganda. Quieren que nos hagamos mujeres. No, sí, a mí no me joda. Toda esta propaganda. No lo van a lograr por más que insista. Bueno, no sé, pero te dan todo eso, escúchame. Pero me quedó picando esta cuestión de lo patrimonial. ¿Cuál es la violencia patrimonial? Y me imagino que debe ser la que se ejerce desde el punto de vista económico con los bienes. Con los bienes, claro, con los bienes. En las viviendas. En las viviendas. Así es. Ah, sí, en las familiares. Sí, debe ser eso. Perdóneme que la interrumpí. No, por favor. Patrimonio a un ser menor. También. Bueno, sigo contando que esta ley lo que hace es establecer la obligación a los 3 poderes del Estado de adoptar medidas para garantizar la igualdad de las mujeres y varones y además fija al Consejo Nacional de la Mujer como el organismo encargado del diseño de políticas públicas. La norma también crea un observatorio de la violencia para que monitoree, para que recolecte, para que produzca y sistematice datos e informaciones sobre este tema de la violencia contra la mujer. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Karina Maloberti, que es la secretaria del Consejo Directivo de ATE. Con respecto a esto nos decía lo siguiente. En estos días fue aprobada por fin una ley tan esperada, no solo por las mujeres, sino por todo el pueblo argentino. Desde ya, porque la violencia hacia las mujeres afecta a cada uno también de nuestros compañeros y todas las familias, con lo cual esta ley integral que toma carácter nacional, es decir, que tiene que ser tomada por cada una de las provincias y municipios también, es un espaldarazo para el movimiento de mujeres argentinos que viene bregando por detener la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, tanto público como privado, y sobre todo también en el tema de discriminación en la igualdad de tratos y oportunidades. Hay muchos organismos no oficiales que también bregan en esta lucha, y obviamente en el movimiento obrero argentino hace muchos años es tradición también la pelea que las mujeres llevamos adelante, con lo cual para nosotras es una herramienta más muy importante tener para poder defender nuestros derechos, así como lo hacemos en nuestros sectores de trabajo, en la calle, y ahora también con esta herramienta legal que nos va a ayudar bastante. Ahí estábamos escuchando entonces a Karina Maloberti, es secretaria del Consejo Directivo de ATE. Y como último dato te cuento que hay campañas, educación y además capacitación. Estos van a ser algunos de los mecanismos que van a utilizarse para desarrollar políticas estatales, además de grupos de ayuda, asistencia jurídica y atención psicológica. Las mujeres tienen leyes, los homosexuales tienen leyes. Y nosotros, viejo, y nosotros... Nosotros escuchamos SAS con Miguel Mateo, mire. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Le voy a preguntar a Virginia, nuestra belleza flamígera. ¿No le gustaría ser guionista de una película sobre el poder económico en Argentina, Virginia? Sí, me gustaría, pero ¿en qué rubro? El libro lo escribió Luis Majul. ¿No? Los dueños del país, dice usted. No, esto se trata de grandes finanzas. ¿Qué género? Quiero saber qué género. Sería algo así como Wall Street, una cosa así, traído a la Argentina. ¿Cómo se imagina usted, Virginia, que venga un banquero en un momento determinado de la historia argentina, 1995, Banco Central de la República Argentina, y le dice: usted tenía 1.000 millones de dólares, que eran de los ahorristas, ahora no lo tiene más? ¿Cómo se imagina esa situación? No es Mado. ¿Cómo se imagina esa situación? Una cosa formal. ¿Cómo se imagina una reunión en la sala del presidente del Banco Central de la República Argentina? Yo mínimamente me imagino todo. La escena. Bueno, pero alguien tiene que expresar un grado de violencia. O infartarse. Alguien tiene que pasar algo, porque uno no puede decir que, digamos, bueno, ¿y qué va a hacer? Al que le toca, la suerte es loca. No, tiene que haber... Yo le cuento, en la Semana Santa de 1995 vino la orden de cerrar el tercer banco más importante de la Argentina, de los bancos privados, que era de origen cooperativo, el Banco Integrado Departamental. Había surgido como una caja de crédito limitado en 1979 y se convirtió en el tercer banco más importante de la Argentina. Tenía 1.000 millones de dólares en depósito. Había absorbido a dos bancos, uno de San Nicolás, el Banco de la Ribera, que tenía como caudales fundamentalmente las indemnizaciones por la privatización de Somisa. Y del otro lado lo tenía al Banco Aciso, un banco de la zona oeste de la ciudad de Rosario, muy vinculado a grandes medios de comunicación de Rosario, como el diario La Capital, el ET8. Había absorbido el BID a esos dos bancos. Semana Santa del 95, se cierra el banco. ¿Dónde fueron a parar los 1.000 millones de dólares? Hasta el día de hoy no se sabe. El otro día tuve la suerte de entrevistar al ex gerente general del Banco Integrado Departamental, Roberto Venancio Cataldi, un hombre nacido en Verabebú, que es la zona sur de la provincia de Santa Fe, y el hombre me describió con lujo detalles cómo fueron esos días. Pedro Pou, que era por entonces el presidente del Banco Central de la República Argentina, le dice: Cataldi, el dinero ya no lo tiene más. ¿Pero y qué le digo a los ahorristas? Al piste. ¿Cómo al piste? Palabra del Banco Central de la República Argentina, el presidente, el señor Pedro Pou. Al piste, decirle. ¿Cómo al piste? Le dice Cataldi. Al piste, perdiste. Cataldi se para, se quiere ir, y Pou se levanta. Pou es un hombre muy alto. Le cierra la puerta de un portazo. No te vas de acá hasta que no entendás cómo es la cosa. Como si fuera una reunión de un tugurio, de algún suburbio, de alguna de las grandes ciudades. Estábamos en el corazón, en la sala central del Banco de los Bancos de la República Argentina. Esto lo contó al aire. Te vamos a llevar a Niyaco para que hables con el jefe, le dice Roque Fernández. A Niyaco, ¿le suena? Mirá vos. Van hasta Niyaco, al sindicato del vidrio en Niyaco, que tiene un hotel. Y allí lo espera Roberto Venancio Cataldi, Carlos Saúl Menem, Eduardo Bauza, Carlos Rucao. Mirá que delantera. Lo sientan y Menem le dice: ¿arreglaste con Naldo? ¿Con quién? Con Naldo, le dicen. No conozco muchos Naldos. Entonces le dice Cataldi, siguiendo la pregunta: ¿qué Naldo? Naldo Brunelli, el secretario general que nos hizo muchos favores con la privatización de Somisa en San Nicolás. ¿Y cómo tengo que arreglar? Le tiene que dar 20 millones de dólares lo de la Ribera. Menem. Espera, esto lo contó. Perdón, lo contó al aire. Lo contó al aire. Claro. Eso fue en Anillaco. A ver, en plena Semana Santa, en donde se cerraba Semana Santa de 1995 se cerraba el tercer banco más importante de la Argentina, en donde se da el mayor saqueo financiero del país de la historia. 1.000 millones de dólares en un solo banco, no tenés en toda la historia en un solo banco semejante saqueo. Y supuestamente, según lo que te contó esta persona, el secretario general de la UO... No, me lo contó a mí, se lo contó a la ciudadanía, que con un... En un programa de radio, un programa de televisión. Televisión en Rosario, esta persona... 20 millones de dólares le dan a Aldo Brunelli en compensación por la privatización de Somisa y el voto a favor de la privatización que se había hecho un par de años atrás. Recordemos que Aldo Brunelli, además de dirigente histórico del gremio metalúrgico, fue diputado nacional también. Fue diputado nacional, exactamente, titular de la CGT en su momento. Algo más. Dice, ¿arreglaste con Gerardo? Ay. Y dice, ¿qué Gerardo? Sofovich. Sofovich te había pedido a vos un crédito de 4 millones de dólares. Ya está. No se lo reclames nunca más. Y si, bueno, sí, sí, arreglo con todo eso. ¿Arreglaste con APS? Sí, sí. Listo, no tiene más deuda. Todo esto Menem, ¿eh? Directamente a él. Esto lo dice públicamente Gattari. Dice, bueno, ahora no te hagas problema, ya está todo arreglado. ¿Está todo arreglado? Sí, está todo arreglado. Se fue Cataldi, el banco no abrió nunca más. Cataldi se comió 3 años preso y no había dicho nada de esto hasta ahora, después de haber superado esta cárcel. Así se robaron el país. Así se robaron el país. 1.000 millones de dólares, con ese grado de brutalidad desinformada, prácticamente, como diría León Gieco, en medio del salón principal del principal banco de los bancos de la Argentina, que es el Banco Central. Así suceden las cosas. Si un guionista se lo cuenta a usted por eso era el esfuerzo, usted no se lo cree. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse. Sí, se fugaron. Es la que independiente. Ahí está. Mire, yo pensaba, faltan 5 minutos para la 10. Y nos queda tanto por contar y por decir. Yo cerremos ahora el hito. Y otra cosa. Tenemos oyentes que nos están llamando, y insisto, a pesar nuestro. ¿A qué teléfono? Al teléfono 4535-5900 o 011-4535-5999. Se quedan acá los teléfonos, ya viene Supertrack en un ratito nomás. Pero los últimos oyentes. Los últimos oyentes. Julio de Palermo, esto es a Carlos del Frade, ¿eh? Sí, sí. Dice que no seas traidor a los colores. Porque la tercera posición, hablando de lo de Boca, lo de Riquelme y Maradona, puede ser Juárez, Palma o Toy. Poi. Aldo Pedro Poi. Está muy bien, muchísimas gracias, Julio Palermo. No, que voy a ser traidor a los colores, ni mucho menos. Pero decíamos lo de la Bessi porque eran gestos totalmente opuestos a lo que pasó esta semana. Le pregunto, sin ánimo de ponerlo en un compromiso, pero la bestialidad que acaba de decir la niña, que de llamar a Aldo Pedro Poi uno de los próceres de la hinchada centralista, llamarlo Toy, sí. O sea, juguete. Toy Story. Por ejemplo, ¿qué le harían en la OCAL a la señorita? No, la excomulgan como mínimo. Va al río Paraná sin ningún tipo de bote, al medio del río. Por la duda no me aparezco entonces. No. Mirta de Tribunales. Obama, Shalom y Timerman nos van a hacer pagar con hambre, sudor y lágrimas la deuda externa. Mirá vos. Y por último, Víctor de Genaro explicó que pueden llamar al local de Unión Buenos Aires para todos. Los teléfonos son 4326-1600 o 4326-2700 para asociarse y no llamen a CTA. Ah, muy bien. Ah, bueno, una aclaración pertinente. Entonces, repetime la dirección. Te repito los teléfonos. ¿Los teléfonos? 4326-1600, 4326-2700. Y ese es Buenos Aires para todos, ¿eh? La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la marca. Hicieron este programa en la producción Sol Frontini, Noelia Pizano, Andrés Brunetti, Cintia Alcaraz, Alejandro Weber, hoy ausente, con aviso. Vamos a darle un abrazo. Un abrazo grande, che, de paso, digo, un beso grande para mi vieja que el lunes se opera de una catarata y tiene en sogaca, que no le cuento. Ah, un beso grande, fuerza vieja, que ahora es una pavada, seguro que está escuchando. Natalia Palmeiro, Muchas gracias, Mauro. Estuvo gracias con a nosotros, Nicolás Nada tiene la operación técnica. Señora Virginia Lajam. El señor Mauro Federico en la conducción del programa. El señor Carlos del Frade. Lo acompañamos hasta acá. Acá nomás, hasta las 10. Regresamos mañana. Viendo... No, mañana no. El sábado que viene. Quiero volver mañana. Pleno otoño. Moviendo la pelvis. El sábado que viene es un otoño. Pleno otoño. Qué lindo el otoño. Los mejores amores se dan en otoño. Ay, mira qué invitación, Qué pensamiento romántico. Nos vamos. El sábado que viene, que tenga una buena semana. Chau. Con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en ti. Tengo palmas de amor y rosas y cosas maravillosas, y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas vivir. Con luz de mil matices que tengo para ti. Serán los días más felices que puedas vivir. Con luz de mil matices que tengo para ti. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora.